hablarle a un hombre de amores. Deja que hable el corazón, cuente sus ilusiones. También las mujeres pueden hablarle a un hombre de amores. ¿Por qué te quedas callada? Te gusta y también lo amas. No es pecado hablar de amor cuando se hace el alma. Total que puedes perder, duele más si estás callada. Y es que aparte de amar, de sufrir y llorar, las mujeres también regalan flores, saben reír y llorar. Las decepciones, y alguien dijo por ahí que el que no habla, Dios no le oye. Y es que aparte de amar, de sufrir y llorar, las mujeres también regalan flores, saben reír y llorar, y les duelen las decepciones, y alguien dice.